Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez. También les doy una cordial bienvenida con un cariñoso abrazo. Hemos estado hablando la semana pasada, en las reuniones anteriores, las conversaciones anteriores en realidad, acerca de este concepto de la reforma, que es una modificación, un cambio, un arreglo para mejorar algo. Esa es la idea básica de lo que significa reforma. Pero ahora vamos a ver en relación a la disposición a crecer y a cambiar. Este es un concepto que creo que hay que meditarlo, trabajarlo, porque no nos podemos quedar como entramos a la iglesia. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir aumentando nuestro conocimiento de Dios. Y eso es ilimitado porque Dios no tiene principio ni fin, y Él es el que nos otorga ese crecimiento. Así que esta disposición es como este estado de ánimo, la actitud que uno muestra para hacer el cambio, la reforma en realidad. Correcto, pero sabes, más que entrar a la iglesia, creo que es nuestro encuentro con el Señor Jesús. Nadie tiene un encuentro con Él, nadie empieza a caminar junto a Él sin que haya un cambio en su vida. Y siempre positivamente, siempre para bien. Claro. Allí en Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, está hablando de una constante, de una situación que se da toda la vida. Siempre vamos a tener la situación del enemigo en contra de nosotros, especialmente si nos acercamos a Dios. Pero Él dice, mire, resiste. Dios resiste a los soberbios, pero nosotros tenemos que resistir al diablo. Y el diablo es el que nos coloca la soberbia, el orgullo, ¿no es cierto?, para separarnos de Dios. Así es. Fíjate cuando los discípulos se encontraron con el Señor Jesús, cuando ellos empezaron a acompañarlo en su ministerio, la verdad es que ni lejos, creo, reflejaban la amabilidad del carácter de Cristo. Eran personas toscas, tenían serios problemas de carácter, y se ve a través del tiempo cómo ellos van cambiando paulatinamente. ¿Recuerdas el incidente que hubo, que lo registra San Lucas ahí en el capítulo 9, cuando dice el verso 51 en adelante, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno, ahí no estaban demostrando tanto amor que digamos, ¿eh? Claro, ahora este concepto de envíos de mensajeros se está refiriendo específicamente a Jacobo y Juana. Uh-huh. Al parecer fueron enviados delante de Jesús para preparar una cena, un lugar donde alojar, qué sé yo. Y tú sabes que en el Medio Oriente normalmente la gente hospeda a las personas, pero aquí había una enemistad que hacía una separación. Por eso que ellos saltaron de esta manera diciéndole a Jesús, mira, estos no necesitan vivir. Y uno dice, samaritanos, es un asunto que se va muy, muy atrás. Ese concepto de no le recibieron es como le negaron el alojamiento por una noche. Y lógicamente Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos. Claro. Y quizás otras personas más lo acompañaban, pero puntualmente eran sus discípulos. Ahora, y fíjate que uno pensando en la discordia, en la disputa, en el alejamiento que había entre judío y samaritano. Correcto. Ellos dicen, porque tenían el rostro como ir a Jerusalén. Sí. Lógicamente era un enemigo que estaba dentro de los enemigos y estaban yendo a Jerusalén, lugar que ellos tampoco querían ir los samaritanos, porque ellos tenían sus propios cultos y adoración. Entonces, su rostro estaba yendo a Jerusalén para alguna actividad. Pero el hecho de que ellos digan, destruyámoslo con fuego, significa que había detrás de ellos una situación que no había cambiado. Exactamente. Y fíjate, el Señor tiene que reprenderlos, ahí los reprendió. Dice el verso 55, entonces volviéndose Él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora lo interesante es que Cristo les reprende por esta situación, porque no es la que da cabida a la predicación del Evangelio. No estamos complicados si somos así con las personas. Y Cristo los reprende y les dice, efectivamente, no es la actitud que yo he tenido ni la que ustedes deben tener. Pero esto se repitió, fíjate, estamos hablando casi al término de su ministerio de Jesús, cuando van a celebrar la cena. Aparece allí un incidente en Mateo 20:20, que la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos se postraron ante él pidiéndole algo. ¿Te acuerdas tú? Así es. ¿Y qué es lo que dice? Y él les dijo, ¿qué quieres? O sea, una forma de acercarse. Ahora, al parecer, los comentadores entienden de que la madre hizo la introducción, pero el pedido lo presentaron las personas, los dos que estaban interesados en tomar posiciones. Aunque aquí lo dice ella. Lo dice ella, pero otros comentadores creen que fue así por la forma en que está escrito y otros que lo han mencionado así. Pero lo interesante, ¿qué es el pedido? ¿Cuál es el pedido? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Ahora el 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Por eso se cree que posiblemente sean los mismos hijos de la madre los que hablan, porque hablan en forma general. No sabéis lo que pedís, o sea, podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él le dice, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Ahora fíjate, ese pedido, bueno, pienso que toda madre habría hecho el mismo pedido, ¿eh? Toda madre habría bueno, siempre abogado se quiere lo mejor hijos, para siempre los hijos. Se quiere lo mejor. Y eso enojó al resto de los discípulos. Ellos estaban tremendamente enojados con estos dos por lo que habían pedido. No sencillamente tanto por el pedido, sino que porque ellos estaban pensando lo mismo. Creo que todos los discípulos pensaban tener un lugar de preeminencia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos todavía no habían comprendido el carácter del reino, no habían comprendido dónde iba a reinar el Señor. Ellos pensaban que venía ahora, iba a reinar ahora, por eso que estaban pidiendo eso. Y a pesar de que el Señor les había explicado en varias oportunidades el carácter del reino, lo que esto significaba y todo, ellos todavía no lo entendían. Entonces estaban hasta el último momento estuvieron pensando en el reino. Recordemos, antes de ir al cielo, ellos le hicieron una pregunta también: ¿qué señales habrá de tu venida, el fin del mundo, el reino, qué sé yo? Entonces, ellos todavía estaban pensando que se trataba de un reino terrenal. El Señor trataba de hacerlos mirar hacia arriba, pero imposible. Ellos miraban a su alrededor y nada más. Tú recuerdas que Jesús les llamó los hijos del trueno, efectivamente eran así, y lo reflejaron en sus palabras, pero cuando uno revisa más adelante lo que escribió Juan, por ejemplo, en su primera carta, Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, antes estaba diciendo, ¿por qué no manda fuego del cielo? Y así ahora es. Les dice, hijitos míos. Es una forma muy cariñosa, muy cercana para tratar a aquellos que han pecado. Dice, si ustedes han pecado, tienen abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo, incluso Juan. Exactamente, fíjate, después uno aquí puede ver esta gracia que el Señor le concede y que se ve el crecimiento de Juan. Juan no quedó donde lo había encontrado el Señor. Él era un hijo del trueno, y de hijo del trueno nosotros vemos un cambio a discípulo amado, o el discípulo del amor, como se le conoce también. Él, hubo un cambio, pero radical, total, absoluto. Nadie podría decir que Juan, el Juan que escribió, el Juan que predica, era el mismo Juan que pedía de que descendiera fuego y quemara a los samaritanos. No, era otro totalmente diferente. Y aquí se ve la gracia de Dios actuando en su vida. Ha hecho cambio, incluso el versículo 9 del capítulo 12 del 1 de Juan dice: y el que dice que está en la luz, o sea, en Cristo, en Jesús andando, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, voy a decir, el mismo párrafo lo voy a tomar y decir, ellos en ese momento cuando dijeron, manda fuego del cielo, estaban en tinieblas. Ahora se ha abierto la luz, se han acercado a Jesús, han conocido lo que es el amor, y están diciendo, mira, no aborrezca a tu hermano porque estás en tinieblas. Y lo que yo te deseo es que tú estés en luz. Cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos como si fuéramos un fracaso espiritual y que nos perderemos, ¿qué promesas podemos reclamar que nos mostrarán por qué nunca debemos renunciar y por qué, a pesar de nuestras fallas, podemos tener la seguridad de la salvación? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su participación, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos a una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.